bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Qué grato es estar con ustedes día a día conversando la palabra de Dios. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Josué Espinosa Enríquez. Interesante su nombre, pastor. Tiene apellidos de patriotas, voy a decir así. Ramiro Enrique Brasil. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por la invitación otra vez, hermano Raúl. Y saludamos con cariño a todos los oyentes, a todos nuestros hermanos que nos siguen y que quieren seguir aprendiendo cada día más acerca de la palabra de Dios. Usted está trabajando en Santiago, ¿verdad? En un área sur que se llama de Santiago, la sección metropolitana o región metropolitana, la área sur, ¿verdad? Sí, en el área sur, nuestro campo misionero abarca 17 comunas y a unos 2 millones y medio de habitantes. Y en la actualidad son 11.000 miembros que forman parte de las congregaciones aquí de la Misión Sur Metropolitana. Para quienes no lo conocen, eres el presidente de esta sección territorial, ¿no es cierto?, de la sección sur metropolitana. Vamos a seguir conversando acerca de esto del poder del Espíritu y ahora una iglesia llena de poder. Cuando hablamos de iglesia, pastor, ¿estamos hablando de un templo, de un lugar, o de qué estamos hablando para poder entendernos? Porque decimos una iglesia llena de poder. ¿Qué le parece a usted? Bueno, la iglesia es la familia de Dios. Tomando una analogía más bíblica todavía, podríamos decir que la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo, ¿no? Eso está ese modelo en la Biblia. También está presentada la iglesia como la novia o la esposa de Cristo, dependiendo de qué momento, ¿no es cierto?, del plan de salvación y de la historia nos estemos refiriendo. Pero la iglesia finalmente es una familia, es la familia del Señor. Y los templos y toda la parte estructural de la iglesia es necesaria para su funcionamiento. Pero la iglesia es la familia, son las personas, somos todos nosotros la iglesia. Interesante lo que dijo, pastor, porque en algún momento la iglesia ha seguido funcionando idénticamente igual y no en templos. Esa estructura como que, no es que no la necesitemos, ¿eh?, pero fue reemplazada por esta forma de transmisión que tenemos ahora, pero la iglesia sigue con su poder. Y cuando habla de iglesia, si somos todos nosotros esa familia, entonces usted y yo, amable oyente, puede estar lleno de poder de acuerdo a la promesa que el Señor ha hecho. Allí en Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué le parece esta forma de alabar, de incorporarse, de engrandecer y de llevar adelante el mensaje en esa época, pastor? Son algunos de mis versículos favoritos, ¿no? Del libro de Hechos. Primero habla acerca de una iglesia que realmente está al servicio del Señor. Recuerden ustedes que la iglesia era pequeña en su inicio. Quizá el gran crecimiento que experimentó fue justamente ese día de Pentecostés, donde se añadieron 3.000, pero originalmente eran unos 120 fieles, ¿no? Había otros que seguían, pero si pudiésemos reconocer a un grupo cohesionado que seguía a Jesús, que estuvo con él cuando se despidieron, cuando Jesús ascendió al cielo, y que estaba aquí en el día de Pentecostés, era un grupo, era como una iglesia de 120 miembros, ¿no? Pero reciben a 3.000 en un día. Yo no sé cómo habrán hecho, ¿no? ¿Cómo los registraron? ¿Cómo los integraron? Es cierto que muchos de ellos volvieron a sus ciudades o a sus naciones donde residían. Eran judíos de la diáspora, es decir, que vivían fuera de Israel, y volvieron llevando ese mensaje. Pero también muchos otros eran de allí mismo, ¿no? Así que hubo allí un crecimiento tremendo. Y cuando uno lee esto, ¿no?, se da cuenta de que hay una comunidad cohesionada, bullente, comprometida, y por supuesto, llena del Espíritu Santo, de tal modo que el Señor los usó para poder luego conquistar e integrar a tanta gente, ¿no?, en las filas del Evangelio. Para mí es impresionante. Yo creo que esto es como una sinopsis de lo que nosotros vamos a ver o tenemos que ver en este tiempo. Yo creo que este es un ideal, ¿no? Bueno, fuera de ideal, yo creo que esto se va a cumplir en algún momento cuando la iglesia hoy, la que componemos nosotros, también sea llena del poder. Recién leíamos de 4.000 y en Hechos 4.4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. O sea, estamos hablando que es una iglesia que crece exponencialmente, no estamos hablando que se duplicó. Fue mucho más, y cuando usted habla de 120, 120 es una hoy día catalogada como una iglesia pequeña, 120, bueno, pueden haber menos, pero note usted cómo ha crecido la iglesia, pero ¿por qué estaba creciendo? Esa quizás es la pregunta que uno debería responderse, ¿qué le parece, Pastor? Había un elemento sobrenatural. Ahora, quiero destacar un detalle, dice que eran 3.000 personas, ¿ya? Ah. Y luego usted leyó el texto que habla de 5.000 varones. Eran como 5.000. Claro, cuando se habla de 5.000 varones es porque se está contando de manera inclusiva a las familias. Por tanto, esos 5.000 varones podrían representar 5.000 familias. O sea, mucha gente, ¿no? Mucha Exactamente. Gente. Y resulta que esto es sobrenatural, es totalmente sobrenatural, porque entendamos nosotros de que estas personas no tenían una gran preparación, la mayoría de ellas, no eran políticos de influencia, no eran empresarios de renombre, eran gente muy común, y cuando ellos hablan, testifican, la gente queda impresionada, impactada. Eso es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que realmente sensibiliza el corazón, atrae a las personas, las convence de pecado, de justicia, de juicio, y hace que la verdad realmente haga eco en ellos. Así que vemos aquí que el Espíritu Santo se está moviendo con fuerza por medio de una iglesia viva, ¿no? En las manos de Dios. Yo creo que estamos en un momento complejo, no solo de la iglesia, sino del mundo y de la ciudad y del país. Pero el Señor está obrando, estaba viendo yo algunas reuniones que se están haciendo, en el cual la gente está respondiendo, y no creo que sea porque el orador es bueno, aunque es muy bueno, lo voy a decir, pero yo creo que el Espíritu Santo está tocando los corazones de las personas como lo hizo en esa época. ¿Por qué no estar con una iglesia llena de poder ahora, si la promesa no era para ellos, sino para todos, inclusive nosotros en este tiempo? Incluso aquí en Hechos 5:14 me impresiona porque dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Fíjense ese detalle, ahora agrega hombres y mujeres. Hecho está haciendo un relato maravilloso del crecimiento de la iglesia realmente. Es decir, el Espíritu Santo puede llevar primero a las personas a su mayor potencial, como personas, como hijos de Dios. Pero más que eso, el Espíritu Santo puede llevarnos a hacer aquello que nunca haríamos nosotros naturalmente, aún con toda nuestra capacidad, ¿ya? Hay una cita que me encanta de la señora Elena G. de White, donde ella dice que no tiene límite la utilidad de aquel, ¿no?, que dejando su yo a un lado, se entrega a la obra o a la acción del Espíritu Santo. Los seres humanos somos limitados, aunque podemos hacer grandes cosas. Hay mucha gente que sin ser temerosa de Dios ni ser llena del Espíritu, hace cosas bien interesantes, que nos asombran. Pero el Espíritu Santo nos puede llevar a hacer cosas más allá de lo normal y natural. Como dije, llevándonos a nuestro desarrollo pleno como hijos de Dios, pero también llevándonos a tener una utilidad mucho más allá de lo normal y de lo humano, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando de esto, porque la verdad es que faltaría tiempo para hablar de esto. Amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Continuamos mañana. Bendiciones. Bendiciones a todos. Nos vemos mañana.